Cuando amanece el mundo y en las calles el sol, se pone a hacer su cotidiano acuerdo con la vida y con la muerte. Subes firme la cuesta con tu hermano. Cuando el día se instala en los talleres y en las fábricas, trabajan los metales, las voces de la goza y de la muerte. Pisa fuerte en la cuesta del infame. Cuando el día establece en las paredes consignas para hablar de la esperanza, de pie sobre los sueños de la patria, Gerardo Cuesta se levanta y crece. Y levanta la sangre de su vida, de pie sobre los sueños de la patria, y levanta la sangre de su vida, y en lo roto del pueblo va Gerardo, para borrar la muerte con su vida. De pie sobre los sueños de Gerardo, de pie sobre los sueños de la patria, de pie sobre los sueños de Gerardo, de pie sobre los sueños de la patria, de pie sobre los sueños de Gerardo, de pie sobre los sueños de la patria.